en vivo. 10:58 en la República Argentina, y como contábamos recién, se van a presentar las asambleas de Punilla en la comunidad regional en instantes a las 11:30 para presentarle esta nota que mencionábamos dirigida a los intendentes y jefes comunales del departamento. Vamos a conversar con una vecina de la comuna de San Roque, con Eugenia, que ya se encuentra en línea con nosotros de este lado. Euge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Juan. Bueno, ayer ya trascendió por toda la zona la convocatoria para la audiencia virtual, audiencia pública virtual del 9 de abril, donde se va a tratar este gran proyecto que alcanza tanto desde San Roque, donde están ustedes, hasta la cumbre. ¿Cómo tomaron esta noticia y cómo se están de alguna manera organizando para participar de estas audiencias públicas? Bueno, la verdad que la noticia ya no nos sorprende, porque es la manera de operar del gobierno, ¿no? De avanzar y avanzar y avanzar sin escuchar al pueblo, a los ciudadanos, lo que estamos pidiendo. Casualidad, fuimos a entregar ese petitorio y largan la fecha de la audiencia, y encima audiencia virtual. Nosotros estamos fuertemente denunciando todos estos mecanismos que tiene y que genera el gobierno, que lo único que hacen es seguir violando el derecho a la información y a la verdadera participación ciudadana. Lo cual ahora, a diferencia de las otras audiencias públicas que tuvimos sobre esta misma obra en el 2017 con el puente, en el 2018 cuando se pretendía ir por la montaña, ahora avanzan más todavía en violar el derecho a la participación, porque lo hacen a esta audiencia de manera virtual, donde no todos tienen el acceso a los medios para poder conectarse y participar. Se presentó un amparo sobre las audiencias virtuales y fue rechazado. Hay una apelación sobre eso, que lamentablemente la justicia no responde a tiempo cuando hay temas de lo ambiental. Deberían ser respuestas más rápidas, más urgentes, porque los daños ambientales después no tienen una reparación. Así que bueno, nosotros seguimos denunciando ese tipo de cosas. Seguramente vamos los que tengan acceso y puedan, nos vamos a inscribir en esa audiencia virtual para seguir dejando sentada nuestra palabra. Pero bueno, lo que queremos decirle a toda la comunidad, que más allá de que querer o no querer una autovía, porque en esa discusión nos han metido, parece que esto se tratara de autovía sí, autovía no, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuestiones mucho más profundas y que hacen a lo que mencionaba, la información y la verdadera participación de la gente en este tipo de decisiones que nos atraviesan por completo en el valle, modifican nuestras vidas, se toman decisiones sobre dónde, a qué se destinan los fondos, cuando nosotros, una de las cuestiones que estamos planteando es que en el Valle de Punilla tenemos un montón de otras prioridades. Estamos pidiendo información en los municipios y nadie nos baja información. O sea, es un desastre, una violación absoluta a nuestros derechos, más allá de querer o no querer una autovía. Es como que nos metieron en esa disputa para dividirnos, y la esencia de esto es mucho más profundo. Sí, varias de las cosas que mencionás son reales, y acá se ve en el caso de los municipios, que creo que también se menciona en el petitorio, de que realmente en el interior de los municipios, en los consejos deliberantes, este tema todavía no se trató. Y bueno, ¿cómo la empresa que propone esta obra pudo hacer un estudio de impacto ambiental sin que esto sea de alguna manera analizado o discutido en los consejos deliberantes o en los municipios que van a ser afectados, atravesados por esta obra? Bueno, es lo que es todo el mecanismo que nosotros venimos denunciando. O sea, es lo que se va repitiendo constantemente. O sea, avanzan, avanzan. De hecho, nosotros sabemos de manera informal que Chediac, que es la empresa que hizo la parte de la autovía, Astoria es la que hizo el puente, ya anda contratando gente, o sea, no hay un montón de irregularidades. Por ejemplo, también este banco que va a financiar la obra, el CAF, que se dice tan ambientalista, que tiene todo un reglamento más ambientalista que la ley de ambiente, y sobre todo ya autoriza un crédito sin haber una licencia social, sin haber un proceso de participación verdadero y transparente. Es todo parte de lo mismo, o sea, toda la manipulación que se hace y manejan ellos a su antojo las firmas de autorizaciones y tiran ahora esto de la audiencia virtual, no les importa absolutamente nada. Por eso nosotros lo que queremos es hablar con los vecinos, que sepan los vecinos que esto no es una disputa de autovía sí, autovía no, que entiendan que están violando los derechos de todos, absolutamente de todos. Tenemos acá en San Roque, yo soy vecina de San Roque, tenemos unos vecinos que ellos presentaron una modificación a lo que sería la traza en esta parte de San Roque, que tiene más que ver con la E55, incluso se la llevaron al jefe comunal y no fueron escuchados. Entonces, no hay participación, hay una decisión política definida y no les importamos para nada, ni por dónde, ni cómo, o sea, ellos tienen definido pasar y cómo van a pasar. Esa es la situación que se vive y lo desgarrador de los vecinos, porque también está la situación de las expropiaciones. Hay un montón de vecinos que ya saben que la obra les va a pasar por encima y no se les da absolutamente ninguna información de cómo, cuándo, de qué manera, lo cual los hace vivir en una incertidumbre que ya nos pasó acá en San Roque con la obra del puente. Eso trae daños psicológicos, violan los derechos de los niños, porque en estas casas también viven niños, o sea, arrasan con todo, y impunemente, porque la justicia no responde a tiempo como debería hacerlo. Ante ese escenario tan hostil que están presentando, ¿qué queda por hacer? ¿Qué queda por delante? Ustedes están en ese caso allá en San Roque, que van a ser los que ya tuvieron la presencia de las obras en la comuna. ¿Qué viene por delante? ¿Qué se puede hacer frente a todo eso? Bueno, nosotros seguimos presentando cuestiones legales, notas, exigencias a nuestros municipios. Bueno, y esto seguirá mayores a medida de no ser escuchados. O sea, venimos haciendo todas las instancias que se deben, presentar documentación, presentar reclamos, hemos llevado el petitorio al gobernador, se llevó a Secretaría de Ambiente, hoy se va a la comunidad regional, en todos los municipios seguimos presentando documentación, se sigue solicitando la justicia. Y bueno, digamos, si después esto genera un conflicto social ya en las calles y enfrentamiento, que se sepa que no es una intención de nuestros lados llegar a eso, sino que nos terminan llevando a eso porque no somos escuchados, porque violan nuestros derechos. ¿Qué pasó con él? Entonces, ese tipo de cosas nos tildan de violentos a los vecinos o los integrantes de las asambleas, pero todo este proceso que están haciendo ellos ya es violento. ¿Qué ha pasado con el acceso a la justicia? ¿Qué respuesta hubo a las notas o las presentaciones judiciales que se han hecho? Bueno, hay un amparo que está vigente, que es sobre este tema de la obra, que lo que había quedado en su momento, en el 2018, fue cuando, o sea, ese amparo se presenta en el 2017, cuando sale la licencia ambiental del puente, que todavía no estaba ejecutado eso. O sea, recién en el 2018, octubre del 2018, cuando todo el desastre que provocó la obra del puente, con su bajada, que ahora con las lluvias tuvimos una casa inundada por los desagües que están mal diseñados y estaba tapado, recién en el 2018 tenemos una audiencia con la justicia. En ese amparo se le fue acumulando lo que en el 2018 quisieron incorporar, que es la autovía por la montaña. Y ahí lo que dijeron, o sea, dos de los jueces, o sea, no nos dieron la medida cautelar porque el gobierno desestimaba ir por la montaña y iba a evaluar buscar otra alternativa. Todo eso deberían llevarlo a la justicia. Está ahí, digamos, la situación. Solamente una jueza nos dio la razón de esta parte de la cuestión del estudio de impacto ambiental acumulativo, ¿no? Que en teoría dicen ellos que ahora lo hacen. Estamos chequeando toda la información del supuesto estudio de impacto ambiental, pero varios compañeros vecinos han visto que profesionales que falta información en ese estudio de impacto ambiental, es más un aviso de proyecto que un estudio de impacto ambiental completo. O sea, se está revisando. Estas son las primeras apreciaciones. No quiero afirmar 100% algo porque no tengo el 100%, estoy diciendo lo que las primeras apreciaciones que están apareciendo de toda esta situación. Y por el otro lado está el amparo presentado con respecto a las audiencias públicas virtuales, que se rechazó, o sea, se tomó como, no sé, pretenden de que cada ciudadano presente un amparo ante un hecho que realmente a las claras no es verdadera participación, porque no todos tienen conexión, no todos tienen las herramientas, no todos saben cómo inscribirse con esto del CIDI2. Así que bueno, eso está apelado y bueno, y ahí en la justicia, pero digamos, la justicia está en veremos. Nosotros tenemos una denuncia a la jefa comunal, la jefa comunal Rafael Espinosa, que era la gestión anterior, y también está en veremos. O sea, así nos tiene la justicia, no acciona en el tiempo que debería accionar. Bueno, Euge, muchas gracias por toda la información que nos están facilitando, que nos están contando, de cómo se está de alguna manera tratando de ganar un espacio de participación en esta discusión por la autovía de montaña. La ciudadanía en general está tomando esto también con mucha novedad, con mucha sorpresa. Me parece que naturalmente acá ha faltado información y es lo que vamos a tratar de que se empiece a visibilizar y conocer en los próximos días. Bueno, muchas gracias, Juan. Hacer hincapié no solamente en la información, sino en la verdadera participación ciudadana, en saber que debemos ser informados y debemos ser consultados sobre lo que nos pretenden hacer con esta obra. Así que bueno, muchas gracias por darnos el espacio. Muchas gracias, Euge, que tengas muy buen día. Son las 11:10, conversábamos con la Asamblea de San Roque y seguimos entonces con más